Decímelo. De arriba, de abajo, del otro lado, de adentro. ¿Sabes qué tienen en común Huracán y Por Siempre Globo? Por todos lados. Te lo defiendo a muerte, un abrazo. Soy Pablo Gol.